Hasta aquí, Club de Música por la Gráfica. Los esperamos el próximo lunes, después de las 14. Muchas gracias por su compañía. Hasta cada momento. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Santiago Cafiero confirmó que se extiende el IFE para el mes de abril, que se pagará en mayo. El jefe de gabinete lo sostuvo antes de encabezar la reunión que trata esta ayuda de 10.000 pesos para los sectores más vulnerables no registrados de la economía. El gabinete económico deliberaba también darle continuidad al programa ATP, por el cual el Estado paga el 50% del salario de los trabajadores de las empresas privadas para afrontar la crisis por el coronavirus. Economía. El gobierno distribuye casi 4.000 millones de pesos entre 255 obras sociales. El aporte proveniente del Fondo Solidario de Redistribución, que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud, se realiza para que puedan hacer frente al pago de los prestadores privados. Una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial aprueba el procedimiento de pago a cuenta a los agentes del Seguro de Salud con saldos pendientes en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros. Buenos Aires. El Ministerio de Trabajo aprobó el protocolo en salud y seguridad de cumplimiento obligatorio. La titular de la cartera, Mara Ruiz Malek, anunció que la normativa tiene alcance para todas las empresas que operen en el distrito bonaerense. Este protocolo es suficiente para que las empresas cumplan con la resolución 135 del Ministerio de Trabajo. ¿Qué es la resolución 135? Es aquella que obliga a todas las empresas que se desarrollen en el territorio bonaerense a tener un protocolo especial en el marco de esta pandemia, que tiene que explicar cómo la empresa va a cumplir con todas las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia y de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Salta. La Policía Provincial realizó más de 37.000 procedimientos por incumplimiento de la cuarentena. Así lo informó el secretario de prensa, Víctor Lamberto, al brindar el último reporte diario por el COVID-19. Hubo intensos controles, hay que decirlo, en la provincia durante este fin de semana largo y en los 46 días de aislamiento social preventivo y obligatorio. La policía ha realizado más de 37.000 procedimientos con más de 10.500 personas demoradas por incumplir el aislamiento social obligatorio. También se hicieron actas contravencionales por circular sin el permiso correspondiente. Hasta la fecha, además, se han detectado 1.100 infracciones por no utilizar el tapaboca o el barbijo. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web

la gente, todas con tapabocas, increíble realmente. Muy bien, hay que cumplir con esta directiva que seguramente traerá consecuencias positivas para todos nosotros en la difusión, en frenar, ¿no?, la difusión del virus. Aquí estamos, como siempre, pensando en el virus, pensando en la cuarentena, con mucha información para contarles, con cosas lindas y cosas tristes también para compartir con ustedes como todos los días. La vida tiene esto, ¿no? Tiene cosas lindas, cosas tristes, cosas que nos hacen emocionar, otras que nos hacen reír, pero aquí estamos nosotros siempre para compartirlas con ustedes, para llevárselas a sus casas, si aún no se enteraron, por ejemplo, de alguna novedad, de alguna noticia, como que la lluvia nos va a dejar de acompañar. Se termina hoy supuestamente la lluvia y mañana comienzan los lindos días, frescos, pero lindos días. Bueno, esto y mucho más hasta las 18 horas. Está Julián Pelliza en la operación técnica, como todos los días. ¿Cómo anda, Juli? ¿Todo bien? Levanta el pulgar para arriba. Hizo chipa el fin de semana, Juli. Chipa casera, en este caso semicasera, porque elegí una premezcla, ¿no es así? Me estaba contando. Perfecto, yo probé una chipa muy buena, ¿eh? Le pongo un 5. De 10 a... De escala de 10 le pongo un 5. Puede mejorar, Julián Pelliza, ¿eh? Puede mejorar. Bueno, un 6. Un 6. Chipa abierto, Choli adentro. Claro. Qué rico, qué rico, qué rico. Después una pastillita para la digestión, ¿no? Después de eso. Excelente. Vas a traer casero, porque me dijiste que hiciste una vez. No importa que salgan más grandes, porque es así. A veces salen algunos más grandes, otros más chicos. Pero hay que darse maña. Yo no sé hacer chipa, ¿eh? Tal vez con la premezcla no sea muy difícil, pero casero, no sé. ¿Es muy difícil, Julián? ¿Casero? No, dice que no, Juli, que no es difícil hacer chipa. ¿Y la receta dónde la bajaste? ¿Internet? Carla, la hermana. Perfecto, excelente. Así que hay que probar las recetas familiares y también hacer cositas nuevas en la cuarentena. Todos estamos cocinando un poco más, un poco menos, reciclando lo que tenemos en casa, arreglando, aprovechando para armar cosas que teníamos desarmadas. Bien, es el momento que tenemos de la cuarentena. En la producción de este programa, como todos los días, está Camila Cataño, desde la casa. ¿Cómo anda, Cami? ¿Todo bien? Seguramente nos está escuchando y en instantes Hola. Va a responder. Ya está respondiendo, ya veo que dice escribiendo el WhatsApp. Yo hice un budín y rompí la licuadora, dice. Bueno, va a tener que comprar otra, la licuadora, reponer la licuadora de casa, Cataño. Muy bien. ¿Budín de qué hizo? Porque yo comí este fin de semana un budín de limón y mandarina, una mezcla que me regalaron. ¿Y usted de qué hizo el budín, Cataño? Cuéntenos, a ver. Ahí está escribiendo, ¿eh? Esto es comunicación a distancia. Naranja, qué rico el budín de naranja, qué lindo esto. Yo le hablo a los oyentes y me contesta la productora. Esto es espectacular, ¿eh? Bien, la tecnología nos va a llevar a charlar con muchas personas en el día de hoy, pero también decirles que es momento de invitarlos a quedarse, como todos los días, que nos pueden escuchar en www.radiografica.org.ar. También en nuestra app se pueden descargar la app de Radio Gráfica y nos escuchan desde sus celus en cualquier lugar del planeta. Sí, en cualquier lugar nos escuchan, ¿eh? Así que excelente todo, bien preparado, encaminado para acompañarlos y decirles buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te saluda Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal, buenas tardes, Camila, Mauro? ¿Qué tal, Mauro, cómo estás? Bien, buenas tardes. Gracias, Mauro, buenas tardes para vos y bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Recorremos el fin de semana y la mañana de Radio Gráfica con las noticias más destacadas. El sábado por la mañana, en Feas, Sucias y Malas, fue entrevistada Bernarda Llorente, presidenta de la agencia de noticias Telam, y se refirió a la plataforma Confiar, la cual permite enfrentar la información falsa en el marco de la pandemia. Escuchamos la entrevista realizada por Úrsula Asta en Feas, Sucias y Malas. En general tenemos los ciudadanos de compartir información que nos llega, que nos parece divertida o relevante, o incluso muchas veces nos parece hasta desopilante o alarmante, y hay una tendencia a compartir esta información que obviamente no tiene los criterios básicos del periodismo, ¿no? Algunas cosas elementales como por ejemplo el chequeo de la fuente, ver de dónde proviene, el contexto en el que se da la información,